El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Mañana 18 minutos, continuamos en el Mañanero y le damos la bienvenida en esta fresquísima mañana marplatense al ingeniero Fernando Losada y su columna de Libre Pensamiento. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Lara? Bien, Fer, vos, bienvenido una vez más. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos. Estamos hace un ratito intentando una comunicación importante y bueno, ahí los teléfonos siempre te juegan alguna que otra mala pasada. Sí, pero bueno, parece que vamos a lograr comunicarnos. La idea era hablar con una referente por el tema del caso de Belén, una chica de 27 años que, estuvo presa 2 años y lamentablemente... ahora la justicia falló de que por un supuesto aborto debe permanecer 8 años en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Bueno, si íbamos a tratar de comunicar, parece que está complicada la comunicación con Soledad Deza, que es una abogada. Es la abogada de Belén, esta chica, pero bueno, por ahí en el transcurso de la mañana podemos hablar con ella. Ahora esperemos, el caso está en la agenda de los medios, este caso de un aborto espontáneo que sufrió esta chica e inmediatamente muchas actitudes por parte del personal médico, la intervención de la policía, de un caso con ribetes verdaderamente increíbles que culminan con este bochornoso fallo judicial que condena a una mujer a 8 años de prisión por un aborto espontáneo verdaderamente increíble que sigan ocurriendo estas cosas. Con argumentos que poco tienen que ver con el derecho, en realidad, y tienen que más que ver con una visión patriarcal y de supuesta ideología provida, que los provida termina siendo lo contrario de lo que ellos dicen, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que pretenden es que las mujeres sean solo incubadoras humanas o máquinas de generar fieles para su iglesia, básicamente, porque la gran mayoría de estos llamados provida o vienen de la parte reaccionaria de la Iglesia Católica Apostólica Romana o vienen del sector digamos más retrógrado del evangelismo, ¿no? Cualquiera de las dos corrientes son las que promueven estas líneas. Bueno, trataremos en el transcurso de la mañana de poder hablar con Soledad Deza, que es de una agrupación que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, son católicas no apostólicas romanas, son, se definen así como por sus creencias, pero no pertenecen a la institución romana, y están a favor y militan a favor de la despenalización del aborto, ¿no? De, en general, de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Lo más terrible fue el relato de la madre, que cuenta que en un momento una policía sale del baño y dijo que encontró al feto, al cual lo identificaron de inmediato como el hijo de la joven, sin haber hecho en ningún momento un estudio de ADN, ni siquiera, ¿no? Bueno, un empleado se lo llevó y le dijo, acá está el hijo que mataste, ¿no? Claro, se lo terrible. Llevó en una cajita, nada, no, una sí, cosa. Terrorífico, detalles que son verdaderamente escalofriantes. Mientras esperamos la comunicación con la abogada Soledad Deza, hablamos de otro tema, podemos decir, pero también está vinculado, relacionado a esto. Está vinculado. Tiene que ver con el uso de los colores en nuestra sociedad, ¿no? El celeste y el rosa. Claro. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Porque nuestra cultura occidental y contemporánea se normalizó el celeste como el color que denota masculinidad y el rosa como feminidad, ¿no? Pero esto no fue siempre así. Hoy se toma como algo natural que sea de esta manera, pero realmente esto fue cambiando a lo largo de la historia. Incluso algunos países hace no muchos años tenían la convención exactamente al revés, ¿no? A la inversa. En Inglaterra, a fines del 1800, como se ve en abundante obra pictórica, era usual que los niños vistieran de color rosa y las niñas de celeste. Totalmente a la inversa. Y en Estados Unidos, durante las dos primeras décadas, existía la moda popular de vestir a los niños de rosa también y a las niñas de celeste. Sin embargo, en Francia, desde mediados del siglo XIX, era costumbre vestir a las niñas de rosa y a los niños de celeste, o sea, la convención actual, ¿no? Esta práctica aparentemente se inició en los orfanatos para clasificar cuáles eran varones y mujeres. Pero si vamos más atrás en el tiempo, la práctica corriente era que los infantes fueran o usaran ropa blanca, ¿no? Claro. Que la vestimenta fuera blanca, como símbolo de pureza y tenía otras connotaciones. La actual convención, es decir, la que está establecida en nuestra cultura, sería la del estilo francés, ¿no? Que comenzó a unificarse en Occidente entre 1920 y 1960. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial identificaban a los prisioneros homosexuales enviando a los campos de concentración con un distintivo triangular rosa con el vértice hacia abajo. Y lo llevaban cosido en el lado izquierdo de la camisa o en la pierna derecha del pantalón. También a fines de la década del 70, el SIDA, que es considerado una inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad en esa época, se le apoda la peste rosa. Exactamente, ¿no? La peste rosa. Y estas referencias tienen que ver con que, o se podría entender, como una forma de que el patriarcado expresa su desprecio asociado a lo femenino con lo que considera una aberración, ¿no? Entonces, la homosexualidad considerada una aberración y además ligada a una desviación del, muchas veces una desviación del varón hacia el género femenino, bueno, entonces se la marcaba de, con ese color. La contemporánea globalización de esta convención de colores para varones y mujeres surge, digamos, contemporáneamente a ella surgen los movimientos feministas, ¿no? Que usaban los colores a la inversa, ¿no? Como una forma de protesta contra esto, buscando la emancipación de la mujer y la igualdad de derechos. A mediados de la década del 60, estos movimientos empezaron a incentivar el uso indistinto de los colores, sin importar el género, ¿no? Una forma de buscar inclusión, rompiendo desde lo estético, ¿no? Estas barreras normativas que imponen roles, normatizan patrones de conducta y estereotipan. El conservadurismo comenzó a utilizar el rosa y el celeste para rotular actividades que, según ciertas convicciones o creencias, serían para el género femenino y estarían basadas en las buenas costumbres y en la tradición, ¿no? Y estos conceptos están muy arraigados hasta el día de hoy, ¿no? Y se ven muy claramente en el mercado de los juguetes, que utilizan lo lúdico como una actividad performativa para imprimir en la psiquis de los niños y niñas parámetros de normalidad, ¿no? Entonces ya con lo que jugás desde pequeño. Sí, incluso la ropa, quienes somos padres o madres lo sabemos bien, sobre todo para las tempranas edades, para los primeros 2 o 3 años, donde a veces te cuesta un montón conseguir conjuntitos de ropa. Quiero uno amarillo, no, tenemos rosa y tenemos celeste. Bueno, a mí me pasó, fui a comprar la cucha de la perra y me preguntaron, ¿es perro o perro? Sí, estamos yendo un poquito al carajo. Sí, pero no, yo miraba al empleado ahí de la, juguetería, de la casa de mascote, no podía creerlo. Pero bueno, si recorremos la juguetería podemos observar que el rosa se aplica a carrito de bebé, cocinitas, accesorios para la para el hogar, casas de muñeca, ropa de princesa, ¿no? La princesa modelo de mujer sometida al varón. Uh-huh. Elementos de limpieza de la casa, maquillaje, todo eso es lo que podemos ver, ¿no? Y se le impide a las niñas y a los niños jugar con libertad. O sea, se le imponen los prejuicios de los adultos y se los normatiza para ser funcionales a un sistema machista y discriminador. Hubo un caso interesante para destacar. En abril del 2013, la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María José Lubertino, publicó en la red social Twitter la siguiente frase que decía: rechazamos la venta diferenciada por colores y juguetes de huevo de Pascua Kinder. Es un retroceso para la igualdad de género. Esta expresión, que no debería haber causado demasiado revuelo, provocó miles de respuestas, fue impresionante. En su mayoría críticas, despectivas, burlas, insultos, extremadamente violentos, que eso llamaba bastante la atención, la violencia con la cual le contestaban. Y muchos medios se sumaron a esa modalidad de agresión descalificadora basada en la falacia de ataque a la persona, ¿no? Hay un copia de uno de los Twitter, no es el más violento, pero sí el más claro quizás del fondo de esto, ¿no? Dice: tenés una hija mujer, le compras un huevo Kinder, adentro trae un autito. Tu hija putea, pero Lubertino es feliz. Le juro que no lo entiendo. ¿No? Muy básico. Ahora, ¿por qué una niña no puede jugar con un autito o una pelota, no? Sería la pregunta. ¿Por qué un niño no puede jugar con una muñeca? Bueno, las actividades lúdicas son parte de nuestro desarrollo y condicionan después nuestra vida de adulto. Y limitarlas atenta contra la libertad de ellos, ¿no? Y la capacidad y sus capacidades futuras. Aunque siempre al niño o niña hay que entenderlo como quien es en ese momento y no proyectar para más adelante, ¿no? Pero bueno, sí es un atentado contra su propio desarrollo. Y si buscamos significados simbólicos populares del color rosa, básicamente en esa papilla mental para mentes sin dientes que suele ser la colorimetría, las personalidades por color y todas esas cosas, vamos a encontrar abundantes referencias, y no inocentes, ¿no?, que coinciden con las siguientes expresiones. El rosa es un color emocionalmente relajado e influye en los sentimientos, convirtiéndolos en amables, suaves y profundos. Cualquier cosa. Pero es muy común encontrar. Hablamos de las pseudociencias hace un par de semanas. Exactamente. Claro. Y como el rosa se asocia a la mujer por propiedad transitiva, todos estos valores, claro, supuestamente son adquiridos, claro, por la mujer. Exactamente. Claro. O vienen de ella, ¿no? Nos hace sentir cariño, amor y protección, también nos aleja de la soledad y nos convierte en personas sensibles. Esto te lo saqué de diferentes páginas, ¿eh? El rosa se asocia al amor altruista y verdadero. Las palabras clave del color rosa son inocencia, amor, entrega total, ayuda al prójimo. En Occidente el color rosa está asociado primordialmente a lo etéreo, lo dulce y lo agradable, y significa amor e inocencia, ¿no? Sobre todo inocencia. Lo que describe de manera vulgar y encubierta es un carácter sumiso, amoroso, ideal para roles de servidumbre y también para cuidar incondicionalmente al esposo, hijos, ancianos, ¿no? Ahora, si buscamos en las mismas fuentes definiciones sobre el celeste, no son claras, no son tan marcadas como esta. Pero es habitual que se lo asocie a sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder, generosidad, ¿no? Cualidades muy apropiadas para sostener los falsos argumentos de superioridad biológica del varón, ¿no? La clasificación de género por color es una práctica muy funcional para adoctrinar a niñas y niñas en los roles y encasillarlos en estereotipos, que, bueno, los afecta en lo inmediato y perjudican, como decíamos, en el futuro, pero a toda la sociedad, no solo a ellos. Porque, bueno, adultos y adultas que funcionarán replicando modelos de sometimiento, los van a transmitir después a sus propios hijos o a su propio entorno, y esto va a seguir replicándose in eternum si no empezamos a analizar un poco críticamente estas costumbres, ¿no? Uh-huh. O sea, eliminar estos rótulos no va a acabar con la desigualdad entre el varón y la mujer, por supuesto no es la solución, uh-huh, pero es uno de los tantos pasos que tendríamos que hacer para tender por lo menos a una sociedad más equitativa, ¿no? También hay otro tema bastante profundo para reflexionar, que es: ¿qué sucede a nivel discriminación con los niñas, niñas o nings, porque no puede, uh-huh, quizás ni niña ni niña, intersex, ¿no? Uh-huh. Que no son tan pocos, uno de cada 2000 partos podría entrar en esta clasificación. Y quizás no se identifican con un género en particular, pero la sociedad, como está de esta manera armada o funciona bajo la lógica de un binomio, los van a tender a clasificar en uno de los dos casilleros. Y sí, estamos hablando de que es el 1,7% de la población, ¿no?, la que tendría estas características, y que debe ser tenida en cuenta, no, obviamente no por ser minoría, tiene que ser vulnerada en sus derechos. La biología simbólica basada en roles de género está naturalizada, ¿sí? Las reacciones violentas o despectivas cuando se trata de el tema son una respuesta del conservadurismo patriarcal arraigado culturalmente, que no quiere perder su estatus y se resiste al cambio. Y mucha gente lo replica, reacciona violentamente ante esto o dice, bueno, hay temas más importantes y... No discutamos sí. Estas pavadas mientras hay eso. Niños que se mueren de hambre, siempre te tiran esa carta. Exactamente. ¿Sabés qué? Me hacías acordar cuando muchas veces me pasa que estoy en la plaza o algo y veo a un nene que se cae, que llora y la madre le dice, no, no llores, los nenes no lloran. Claro, es terrible, sí. Es lo mismo, la misma forma de actuar, como delegando que el llanto es una cuestión femenina, ¿no? Sí. Y bueno, acá estamos hablando de la rotulación por colores, pero por ejemplo, la arquitectura o los espacios también replican estas mismas... un tema interesante a analizar, por ejemplo, son los baños públicos, ¿no? Claro. El baño de mujer replica el baño del hogar, el baño del varón tiene un lugar de sociabilización, que sería la parte de mingitorio, claro. Que esa es como pública y sin embargo... hay una parte privada que tiene que ver con la no masculina, sería, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con lo masculino es público y lo otro uh-huh. se hace privado. Sí, sí, incluso él, me llamaba a mí, una vez tuve una charla graciosa con un señor que estaba en el baño del shopping, ahí de los Gallegos, por la tablita del espacio para cambiar bebés, por ejemplo. Que está solo en el baño de mujeres, claro, no en el baño de hombres. Los hombres no cambian los pañales de los bebés. Exactamente. Es un tema interesante de cómo las arquitecturas... Con mi hijo, tengo que cambiarlo. Y no, ¿cómo hago, maestro? ¿Dónde lo cambio? Sí, exactamente. Bueno, el tema de también dividir los baños produce el problema de cuando... no solo un cambiador, no solo un bebé, sino ya cuando un varón va con su hija que tiene 3-4 años, ¿a qué baño la lleva? Claro. ¿Cómo hace para llevarla al baño? ¿La lleva el de varón? No puede, ¿no? Hay unas ciertas barreras, porque está aceptado que una madre pueda llevar al niño al baño de Exacto. mujeres, pero ¿cómo va a ser un varón para llevar a una niña al baño de hombres, no? Sí, se producen situaciones medias tragicómicas en donde el hombre está parado en la puerta, la mujer, la nena entra, a los gritos. Sí. Pero a los 2 años no podés hacer Tenés eso. Que ayudarla. Claro, a los 2 años no se puede. Son pequeños y no tan pequeños modos de replicar de distintas formas una mentalidad, una cultura patriarcal que de a poco hay que ir desarmándola, ¿no? Pero bueno, la idea es reflexionar sobre estas cosas que parecen a veces triviales y en realidad tienen un fondo bastante importante y que realmente nos modifican como sociedad, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Como siempre, Fer, gracias por ayudarnos a desestructurar estos pensamientos que cuando empezás a rascar un poquitito en la superficie, ves que empieza a salir rápidamente. Sí. No es que se necesita un sistema de pensamiento muy elaborado, lo cierto es que lindos ejemplos nos trajiste para seguir desestructurando estos pensamientos y vamos a escuchar música. Sí, nos vamos con Gabo Ferro, costurera y carpintero. Una mujer diestra, una buena mujer.